desde un centro de salud. La ecografía realizada indicaba 20,5 semanas. Los servicios de trabajo social y salud mental del hospital comenzaron a averiguar dónde, cómo y quién resolvería la derivación para realizar la práctica. Por la cantidad de semanas de gestación, el Ministerio de Salud de la provincia solicitó, según el director del hospital, un informe de especialista, entre comillas. Ante la inminente obstaculización, realizamos la denuncia ante el Servicio de Protección de Derechos y asistimos con la abogada del servicio al hospital. La médica encargada de este informe abrió un carnet de control del embarazo, le hizo escuchar los latidos, le sugirió a la joven que aguante un poco más, entre comillas, y que lo den adopción, entre otros dichos torturantes para la situación. Sin ninguna respuesta favorable y ante la violencia obstétrica institucional recibida, nos comunicamos con la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, y es el Hospital de Esquel quien termina resolviendo la interrupción legal del embarazo. El traslado se realiza con la camioneta del Servicio de Protección de Derechos ante la negativa de una ambulancia desde el hospital que aduce no poder realizar derivaciones entre provincias. La situación da cúmulo de las violencias que tuvo que atravesar la joven para poder hacer uso de este derecho, sumadas a las que ya transitaba. Pensemos que esta adolescente es madre a cargo de una hija, no estaba escolarizada desde hacía más de 2 años. Su pareja se había suicidado hacía muy poco, no tenía sustento propio para ella, para su hija de 6 meses, ni domicilio ni trabajo. Es decir, a la ausencia del Estado para garantizar su supervivencia y la de su hija, se sumó la negación de la interrupción legal del embarazo poniendo en riesgo su vida. Un minuto. Hicimos y acompañamos las denuncias que constan en la SENAF, Secretaría de Estado, Niñez y Adolescencia del Bolsón, sin respuesta aún todavía. Por eso necesitamos la legalización y despenalización de la práctica. En este país, parir es un derecho. Abortar también debe serlo. Para nosotras ya lo está haciendo gracias a las redes que hemos sabido tejer. Y esto no tiene vuelta atrás. Tenemos una ley de parto respetado. Queremos una ley que respete nuestros abortos, porque hemos sabido construir y compartir el derecho a la desobediencia como contrapedagogía de la crueldad, como nos lo enseñó la antropóloga Rita Segato en nuestra sexta plenaria nacional. Recuperamos colectivamente ese derecho expropiado por el Estado, interpelando las hegemonías médicas y disputando sentidos a la narrativa estatal y la reglamentación. Las complicidades tejidas entre nosotras nos salvan y nos apoderan. En cada acompañamiento conjuramos el poder de sentirnos libres. Nosotras acompañamos la intemperie de la clandestinidad. Les pedimos a ustedes, diputados y diputadas, que legislen para que el Estado deje de producir esa intemperie. Tienen esa oportunidad. Enfoque.